detrás de ti. No puedo vivir. Seré ese instrumento que divierte tu cuerpo y te enseña a sentir lo que es el placer al compartir tu piel. Pero no el pasatiempo de tu pensamiento, porque no consigo luchar contra el aire arriesgándome a tantos desaires. No soporto ser burla de nadie, solo deseo amar a cualquiera que sepa llegar a ese sentimiento real que se encuentra escondido en un lecho vacío ocupado por ti. ¿Quién ríe de mí? Jugando fríamente, hiriéndome cruelmente, sin compasión y ningún temor. Pero estallo por dentro, no pierdo más tiempo, porque no consigo luchar contra el aire arriesgándome a tantos desaires. No soporto ser burla de nadie, solo deseo amar. Detrás de ti no puedo vivir. No soy un muñeco, no pierdo más tiempo, porque no consigo luchar contra el aire arriesgándome a tantos desaires. No soporto ser burla de nadie, solo deseo amar a cualquiera que sepa llegar a ese sentimiento real que se encuentra escondido en un lecho vacío, porque no consigo luchar.